La última vez estuvimos analizando el comportamiento en frecuencia de distintas topologías de frecuencia. Hemos visto prácticamente que cuando manejamos distancias bajas, tenemos que ir con mucho cuidado porque en algunos casos podemos tener una interacción entrada negativa. Por lo tanto, es crucial. Como determinamos el tamaño de los transistores de N1 y N1 que forman la etapa de entrada. Entonces, vamos a ver cuál es la condición para la cual la interacción entrada es normal. Si calculamos la distancia de entrada, por lo tanto, la parte real de la distancia de entrada, vemos prácticamente que esta conductancia tiene un término constante que depende de los básicamente de la transconductancia del transistor, de la conductancia de carga y de las capacidades de la carga. En un término que depende de la frecuencia. Este término 1 dividido 1 más omega p dividido omega al cuadrado. Entonces, fijaos, aquí en el término constante, ¿qué tenemos? Tenemos un término del producto que es GS menos GNC, que en algunos casos puede ser negativo. Y es lo que queremos evitar. Entonces, ¿cuándo es negativo? Cuando GGS es menor que GNC. Donde con G hemos definido el término GS1 más que 1 lambda, ¿no? Por lo tanto, esta es la que es prácticamente la conductancia que carga el surtidor del transistor N1, ¿no? Prácticamente, fijaos. Como vimos la vez pasada, cuando la etapa diferencial funciona, la podemos funcionar en modo no diferencial con un único terminal, se comporta como un common source con la degeneración de sonido. Entonces, ¿cuál es la carga que el transistor de que transcurre el modelo de surtido? Y prácticamente la distancia de entrada del transistor N1-1, ¿de acuerdo? Obviamente, esta distancia hay que sumarla a la GS1, es decir, la distancia entre el operador surtido del transistor N1-1. Entonces, esa es la parte que carga el transistor de N1. C lo hemos definido como la capacidad parásita, por lo tanto, del surtidor de N1, más las capacidades de salida parásita del transistor CO2. ¿De acuerdo? Entonces, prácticamente lo interesante es el tamaño de CGS, pues el tamaño de la capacidad entre corte y surtidor del transistor N1 es fundamental para que la conductancia de entrada sea positiva. Es decir, que CGS tiene que ser lo suficientemente grande como para garantizar que este término sea positivo. Entonces, fijaos, la CGS es la capacidad de fuerte superior total, ¿no? En la que también depende del efecto mínimo, ¿no? Porque os recuerda que el efecto Miller hace que mi capacidad de Miller, por lo tanto, mi alimentación interna del transistor, se vuelva equivalente a una capacidad de entrada igual a la capacidad de Miller multiplicada por la ganancia del amplificador, ¿no? Por lo tanto, fijaos, en este caso, tener un efecto líder muy grande es beneficioso, ¿vale? Porque medita problemas de inestabilidad. La gente está pagada poco, si tuviéramos poco efecto líder, corremos el cero riesgo que este término sea negativo. Vamos a ver qué pasa ahora cuando tenemos una etapa diferencial no simétrica, como en este caso. Es una etapa diferencial formada por el par N1 y N11 cargada por un espejo de corriente formado por los N2 y N1. Entonces aquí ya no tenemos simetría. ¿Por qué no tenemos simetría? Porque el tercer N1 ve la resistencia diferencial de un diodo formado por el transistor N2, que es muy pequeña, 1 partido por N2. Por otro lado, el transistor N11 ve la resistencia entre el generador superior del transistor N12, que es R12, ¿no? Por lo tanto, N1 ve una resistencia con un generador, una resistencia muy pequeña, y N11 ve en su generador una resistencia muy pequeña. Por lo tanto, la etapa no es simétrica. Esto significa, enlazando otra vez al discurso del efecto líder que hemos hecho, que he hecho hace poco, que en esta etapa el transistor crítico es el N1, ¿no? ¿Por qué? Porque como la resistencia de carga es muy pequeña en esta etapa, el efecto Miller sobre este transistor será más pequeño respecto al transistor N11. ¿De acuerdo? Entonces eso significa que la capacidad de GS total del transistor N1 será más baja de la del transistor N11. Eso significa que pues, el N1 puede ser fuente de inestabilidad. De hecho, aquí lo vemos, ¿no? En las simulaciones, y he representado la parte de entrada, la parte del transistor N1 y el N1. Como podéis ver, el transistor N1 no nos da problema, su conductor de entrada siempre será positivo, ¿no? Pero llega un punto a las altas frecuencias que el transistor N1 empieza a mostrar una conductancia negativa y, por lo tanto, puede producir estabilidad. Hay que ir con mucho cuidado cuando se tiene una etapa diferente. Entonces vamos a ver ahora el comportamiento de un par diferencial con carga resistiva o con carga activa, pero simétrica, no de tipo espejo de corriente. De acuerdo, en este caso, por lo tanto, el par diferencial es completamente simétrico y los dos transistores, el N1 y el N1, que forman el par diferencial, ven la misma resistencia de carga, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista de los efectos se comportan de forma idéntica. Entonces, la distancia de salida es la suma de la serie de distribuciones, ¿no? De la distancia de carga IL y de la distancia de salida del transistor entrada, en este caso estamos considerando solo una mitad de la capacidad de entrada, ¿no? Por lo tanto, estoy considerando el transistor N1. Por lo tanto, la distancia de salida del transistor entrada será la conductancia G1 más las capacidades parásitas de la electrón de la luz, ¿no? Por lo tanto, pues en el artículo que dirá la capacidad de difusión CDP1 del transistor N1 y también las capacidades de difusión de los transistores que forman la carga del espejo de corriente en caso de espejo de corriente no con carga no resistiva, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, para aumentar la impedancia de salida, tenemos que necesariamente aumentar la longitud de canal de los transistores que forman el par diferencial. Obviamente, para mantener constantes todos los otros parámetros en el circuito, por tanto, punto de funcionamiento del DC, la transformación de los transistores de entrada, obviamente hay que mantener constante la relación de ¿no? Por lo tanto, si aumentamos la longitud de canal de transistor en N1, tenemos que aumentar también su anchura para la relación de L, la relación de transistores de entrada. pasa si hacemos esto, ¿no? Que el área de uno aumentará, consecuentemente aumentará también sus capacidades para. Sabemos que desafortunadamente el cobro de la está fijado por las capacidades de carácter del circuito. Por lo tanto, si aumentamos las capacidades de carácter, lo que estamos haciendo es desplazar el cobro grande a la frecuencia y, por lo tanto, tener un comportamiento en frecuencia para esta etapa bastante alto, ¿no? Por lo tanto, como podéis ver, se trata de una solución de construir diseño de general de un circuito, sobre todo cuando es un compromiso, ¿no?, entre una serie de factores. No podemos tener una operación de todo, no tenemos una operación más grande para llegar más. Podría parecer que mejores, que en realidad no, porque estamos comentando las capacidades de disparar, ¿no? Sin embargo, nosotros nos interesa también tener cierto efecto de etapa para eliminar problemas que tenemos en la vida. Entonces se trata, por lo tanto, de buscar un compromiso entre estabilidad y comportamiento en el. Otra opción para aumentar la velocidad de salida, obviamente, siempre que la tecnología le permita tener una organización con un presupuesto de emisión de alimentación bastante elevado, es utilizar la capacidad de fogazo. Porque sabemos que la humedad de pocas pole tiene una responsabilidad que es el cuadrado, ¿no?, de una etapa convencional, ¿no? Por lo tanto, estamos aumentando la ganancia. Sin embargo, si vamos a ampliar muchos transistores, puede ser problemático la diferencia de los sobre todo para la tecnología que tiene una OED y una OSS en baja, ¿no? Porque tenemos que distribuir la presión entre distintos transistores para garantizar que todos ellos operen en el. Por el caso de la importancia de la ¿sí? Que ¿cuál el problema? No, o sea, no tenemos ningún problema. El problema que acabo de decir, el problema que tenemos es que, por ejemplo, lo que estoy diciendo es que en vez de tener una etapa diferencial, ¿no?, con un único transistor que actúa como espejo de corriente, pues algo así, vamos a tener un espejo cascada. ¿De acuerdo? Algo así. Entonces, si tengo un espejo cascode, aquí tengo, y obviamente también aquí vamos a poner otro transistor abajo, o sea que vamos a aumentar el número de transistores, ¿no? Aquí, que es una V constante, aquí tengo un espejo cascode. ¿De acuerdo? Y aquí son VI y VI. ¿De acuerdo? Entonces, la resistencia que veo desde aquí aumentará cuadráticamente respecto a la resistencia que veo si tuviera un único transistor. ¿De acuerdo? Y aquí también, la resistencia que veo desde arriba aumenta cuadráticamente. La topología sensatoria es la que hemos visto en la electrónica 2. ¿Vale? Por lo tanto, aquí tengo una resistencia que es el cuadrado, ¿no?, de una etapa convencional no casco. ¿Vale? Pero ¿cuántos transistores tengo? 1, 2, 3, 4, más el quinto o incluso un sexto que está por aquí. Tengo 6 transistores. ¿Vale? Entonces, toda la tensión rail-to-rail, en este caso, la tengo que distribuir entre todos estos transistores. Para garantizar que estén polarizados correctamente. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? entonces aquí, perdón, son C2, ¿vale? ¿Vale? Somos C2. ¿De acuerdo? Entonces, si por ejemplo, caos, en el resto de 35 micras, tengo en total 3,2 voltios, ¿vale? Por lo tanto, ya fijaos, ya empieza a ser al límite. 3,2 voltios, porque esos 3,2 voltios que tengo entre la USB y la USS lo tengo que repartir entre 6 o 7 transistores. ¿De acuerdo? Entonces, una configuración como esta, se puede utilizar solo para redes de tecnología donde tengo una visión de alimentación Nature-to-Rail lo suficientemente grande como para garantizar que todos los transistores de la etapa estén. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta es una solución, pero no siempre es aplicable. Entonces, por ello, cuando para minimizar esos efectos se utiliza una etapa con descanso, ¿no? Porque estamos relajando las especificaciones de la función de audio, ¿no? Porque estamos doblando la carga. Entonces, bueno, en el caso de un OCA cargado con un espejo de corriente, el comportamiento de frecuencia hemos visto que es fijado por los transistores que forman el espejo, ¿no? Por tanto, el 4 y 2, el 4 y 2. Especialmente por la capacidad parásita que tenemos en este modo, ¿no? El entrenador fuerza de 1, el entrenador fuerza de 1. Entonces, como también en frecuencia depende fuertemente, esto lo he visto en el sentido cuando hemos estudiado los aspectos tecnológicos, depende fuertemente de la actitud de ganar de los transistores. Por ello, es conveniente utilizar, como recordamos, transistores de los mínimos. Por lo tanto, en este caso, es inviable aumentar el tamaño de los transistores de carga. Lo que sí podemos hacer, y lo hemos hecho, de hecho en laboratorio y también en la clase de problemas, ha sido aumentar el tamaño de los transistores M5, M3 y M15, es decir, aumentar su longitud de canal para aumentar su resistencia. ¿De acuerdo? Eso lo podemos hacer sin decir problema porque obviamente esos transistores no se hallan en el camino de la señal, ¿no? La señal entra por la puerta del transistor M1 y M11, esta señal genera una corriente que modula una variación de tensión sobre la resistencia equivalente de L2, ¿no? Por lo tanto, tenemos una VGS variable en la entrada de M4, por tanto, la señal, que generará una corriente de señal en la salida de M4, M4, ¿vale? Por lo tanto, el camino de la señal es este, ¿no? Tal como vimos también en el procesador. ¿De acuerdo? M3, M5 y M15, obviamente no están en el camino de señal, por lo tanto, es conveniente aumentar su longitud de canal para intentar mejorar la ganancia de circuito, ¿no? Además, el aumento de las capacidades parásitas, ¿no? De M3, M5 debido al mayor tamaño, no afecta de forma significativa el comportamiento en frecuencia de la carga. Podemos hacerlo tal como hemos visto, sin problema. Entonces, vamos a seguir con el comportamiento en frecuencia, y ahora pues nos vamos a empezar a diferenciar. No, hasta ahora hemos hecho más o menos lo mismo, lo mismo que hemos hecho en el 2, ¿no? Lo único diferente ha sido que hemos introducido el concepto de adaptación de impedancia y hemos visto que la forma para adaptar la impedancia di un amplificatore che era attaccato, che stesse utilizzando delle generazioni significative anche del sensore e un'istanza e la potenza. Questo è stato lo unico verbalmente nuovo rispetto a lo che nosotros tenemos. Entonces, vamos a ver ahora a la luz, ¿no?, de todo lo que hemos visto hasta ahora, cómo empezar a diseñar amplificadores específicos para que trabaje a las altas frecuencias. Hoy vamos a hacer dos casos en particular, ¿no? Amplificadores distribuidos que utilizan la línea de transmisión para, como veremos, para realizar una cierta ganancia, y amplificadores de banda ancha con topología de Cherry y Luce. Y veremos cómo, también cómo mejorar la ganancia total de un circuito mediante proyectos de conexión. No hemos visto prácticamente que esto lo hemos intentado ver en los laboratorios, que a las altas frecuencias no conseguimos ganancias muy elevadas, ¿no? Por lo tanto, es típico en circuitos SDF conectar en cascada varias etapas para poder analizar la ganancia calculada. Tener presente que el circuito RF, un transversor RF, por tanto un circuito para analizar finales de Wi-Fi o lo que sea, tiene que tener una dinámica muy elevada, es decir, tiene que poder ejecutar señales cuya potencia tiene una relación enorme, ¿no? Por ejemplo, un amplificador GSM tiene una sensibilidad mínima de menos 102 dBm, ¿sí? Y tiene que llegar a realizar la señal con una potencia máxima, me parece, de unos 20 dBm, ¿no? Por lo tanto, claro, tiene hay una dinámica de unos 80 barras de vez, ¿vale? Esto significa que toda mi cadena de recepción tiene que implementar una ganancia de alrededor de 100 dBs, ¿no? Para que el convertidor analógico digital funcione correctamente. Simplemente, en condiciones de 32, que implementar un alrededor de 100 dBs con una única capa es imposible, ¿no? Tenemos que conectar en cascada varias etapas a lo largo de mi cadena de recepción, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, cuando conectamos varias placas en cascada, la ganancia total será el producto de las ganancias individuales de las etapas humanas, ¿sí? Obviamente, como dice el contador, cuando tengo varias etapas, que significa ganancia a 1, a 2, a 3, a n, etc., el producto de la la ganancia total de la amplificador no será el producto de las ganancias sencillas, no será a 1 por a 2 por a 3 por a n. ¿Por qué? Porque los emisores de tensión normales, por la ganancia de salida de una etapa y por la ganancia de entrada de etapa sucesiva, forman emisores de tensiones que actúan la etapa, ¿no? Por lo tanto, cuando colocamos en cascada varias etapas, tenemos que limitar los efectos de atenuación creados por el de emisores de tensión, o también de corriente, obviamente, entre etapas adyacentes. Por lo tanto, hay que ir con mucho cuidado. Otra opción para aumentar la ganancia de un amplificador es utilizar un amplificador distribuido basado en línea de transmisión. ¿De acuerdo? Una topología puede ser de ventajas y de ventajas, ¿no? La ventaja respecto a una topología más estándar, ¿no? Con el cambio de etapas, es que el comportamiento de interferencia de un amplificador distribuido es mucho mejor que de un amplificador estándar con distintas etapas. Se pueden alcanzar tranquilamente Anche la domanda di 4 o 5 offerte, pensi di 5 offerte, comunque sta dicendo quello. Qual è la risposta? No? Che è stabilita da uno che è una garanzia calma elevata, come la di un archivio, come la dopo l'offerta. Semplicemente perché come vedremo dentro le cose, mentre che in una biblioteca, non la garanzia totale, che è praticamente uguale al prodotto dell'argomento della città, in questo caso, nel caso della biblioteca del distribuito, la garanzia totale è la somma della garanzia totale. Per lo tanto, gana a parità di numero di tappe, gana il prezzo per intentare mejorar, come vedremo, la garanzia del distribuito, lo che si hace è disegnare un archivio distribuito con una garanzia accettabile e luego conectar in cascata distintas etapas distribuidas para intentar mejorar la garantía. Vamos a empezar a iniciar antes una topología distribuida. Entonces, la topología es bastante estándar, ¿no? Prácticamente está formado por una serie de amplificadores de la sustancia gen, ¿vale? Esta etapa amplificadora puede ser una cualquiera de las etapas amplificadoras de transformar que hemos visto. Sin embargo, conviene mantenerlo sencillo, ¿vale? Por lo tanto, ¿cuál es el amplificador de transformancia más sencillo de conocer? ¿No? El transistor. Un transistor, por ejemplo, con configuración common source, ¿vale? Es un amplificador de transformancia perfecta, ¿no? Porque tiene la corriente de salida, la corriente de generador, que es proporcional a la corriente de salida. Por lo tanto, conviene, repito, mantener estas etapas sencillas y utilizar un amplificador formado por un único transistor. Si queremos mejorar la ganancia, vamos a utilizar una topología de transistor. ¿De acuerdo? Pero no nos movemos de ¿sí? También por qué vamos también a extraer y utilizar una topología y también para limitar las capacidades parásitas en las alturas de la sencillo es un ejemplo, más sencillo será las capacidades parásitas, por lo tanto mejor será el comportamiento. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí tengo pues, mi amplificador. Luego tengo dos líneas de transmisión artificiales conectadas a la puerta del transistor y en la salida. Entonces, obviamente, el modelo es la línea de transmisión artificial con su equivalente concentrado, ¿no? Obviamente aquí no tendré, ¿vale? No tendré en la salida de entrada inductores secundarios, no tendré la pista de entrada, ¿sí? Que obviamente en las altas frecuencias se comporta como una línea de transmisión y se puede modelar como una escalera de poder. ¿De acuerdo? Obviamente, para que el circuito funcione, tiene que cumplir con una condición muy importante, que es la condición de seguridad. Es decir, que estas capacidades que uno se usa, que yo aquí representada, no puede ser cuadrada. No, solamente tiene que ser tiene que cumplir con la condición de seguridad. Es decir, C1 tiene que ser igual a qué? A la suma de CO más C2. Es decir, tiene que ser igual a la suma de la capacidad de salida de cada uno de estos tres conductores que forman el amplificador más la capacidad C2. ¿De acuerdo? Y obviamente, pues el valor de la instancia L depende del ancho de banda que queremos alcanzar, por ejemplo, de la frecuencia de corte a la que esta línea de transmisión tiene que resonar, y obviamente de la impedancia de carga que tenemos en la. ¿De acuerdo? Ovviamente io voglio disegnare questo circuito della forma a generale possibile, tenendo due edifici con differenti caratteristiche distinte, no? Theta 1 e theta 1, no? Però lo voglio fare è disegnare la distanza parassita di pista per che la differenza caratteristica di posizione l'entrata in salita sia identica, uguale alla distanza di tau, che normalmente si fissa in questo grado. Per lo tanto, questo è l'algoritmo. Per questo, per l'entrata caratteristica di distanza 0, è il quadrato di L diviso 0. Quindi, la funzione forte, quando la gente vuole fare un'idea di linea, è una relazione uguale a 2 diviso il quadrato di L forte, la radiale forte 1, o F0 uguale a 1 diviso P, la radiale forte di L, para che questo è il valore distribuito amplitudine, la segnale per la segnale di entrata. Como veremos dentro de poco, lo que hace el amplificador es basarse sobre los retardos de propagación de la señal a través de la línea de transmisión, ¿no? Os recuerdo que para la línea de transmisión vale la función de los negativos, ¿no? Por lo tanto, la tensión en el punto de la línea es función de la posición de X y del tiempo. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero eso significa si fijamos un determinado instante, la tensión en todos los puntos de la línea no será la misma, ¿no? Sino dependerá de la posición X a lo largo del tiempo. Por lo tanto, la señal tiene un retardo de propagación que se puede calcular como 2 partido omega 0 y que equivale, por lo tanto, a raíz cuadrada de esto. Entonces, vamos a ver cómo funciona este amplificador. ¿No? Por lo tanto, tengo mi señal de entrada omega que tiene una diferencia, esta es igual a cero. Entonces, el primer tramo de la línea de transmisión es diseñado para que tenga una distancia igual a L, ¿no? Por lo tanto, mi señal llega a la entrada de la primera etapa después de un tiempo T1 igual a T1. Ovviamente es la mitad respecto a los otros tipos de propagación, los otros trozos de línea, ¿no? Porque aquí la distancia es la mitad respecto a los otros trozos. Entonces aquí la señal tarda un tiempo T, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando aquí llega la intención, este transconductor generará una corriente de salida que es igual a I. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la impedancia que ve la salida de este transconductor, ¿no? Entonces, la transconductor total, perdón, la impedancia total será Z0 o menos, ¿no? Y pues esto significa que la corriente, por lo tanto la señal, ve tanto a la derecha como a la izquierda la misma impedancia, Z0, igual a la impedancia de la velocidad de la línea. Entonces, como la impedancia que ve a la izquierda es igual a la impedancia que la señal ve a la derecha, esto significa que esta corriente se repartirá de forma gay, ¿no? Una parte irá a la izquierda, una parte irá a la derecha. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, la parte que va a la derecha va hacia la salida de línea. ¿De acuerdo? Entonces, en este instante, el único amplificador que está amplificando es el primero, ¿vale? Porque la señal todavía no ha llegado aquí, está tardando mucho. ¿De acuerdo? Entonces, esta corriente se desplaza, ¿vale? La corriente de salida. Y se desplaza a la misma velocidad a la que se desplaza la señal de entrada, ¿vale? Por lo tanto, después de un tiempo T2 igual a TH más tau, ¿sí? Donde tau es igual a dos veces TH, ¿a qué tengo? La señal de entrada que generará una corriente en la salida, ¿de acuerdo? Y esta corriente, ¿qué le da? Le da el cero medio a la izquierda y el cero medio a la derecha, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la mitad irá hacia de la corriente irá tirará a la derecha y la otra mitad a la derecha. ¿Qué pasa? Que en este punto, ¿cuál será la corriente total? En este punto podemos aplicar la ley de Kirchhoff. Bueno, aquí está llegando una corriente y cero medio que se va sumando con otra corriente y cero medio generado por esta. ¿De acuerdo? Por lo como veis, a medida que la señal se propaga hacia la salida, las corrientes se van sumando. Por lo tanto, esto significa que la corriente que queda en la carga será N de X y 0, donde N es el número de etapas que forma el amplitud. ¿De acuerdo? Entonces, como hemos visto, como podemos ver, este aplicador tiene N etapas, sin embargo, la ganancia es la suma de las ganancias de la etapa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál será la ganancia de tensión en la salida? ¿No? Un medio de la corriente de salida, por lo tanto, un medio GM de I, ¿sí? Porque cada etapa es un transconductor, por lo tanto, tendrá una corriente de salida que es igual a GM de I, ¿no? Por Z0 es la entidad de la etapa. Por tanto, esta es la tensión de salida. La ganancia de tensión a V será igual a V2 partido V y por lo tanto será igual a M medio a M. Entonces, tal como os he dicho, el límite de la ganancia de la tensión es justamente el hecho que la ganancia total depende de la suma, ¿no? De la tensión, porque no del producto. Por lo tanto, lo que se hace, tal y como dije anteriormente, es diseñar un amplificador distribuido con una ganancia razonable, ¿sí? A V, y luego conectar en cascada distintas etapas distribuidas. En este caso, la ganancia total a VT obtenida conectando en cascada N etapas será A V elevado a N, donde A V es la ganancia de un amplificador distribuido. En este caso, la ganancia total será N medio a N tercero elevado a N. Entonces, vamos a ver ahora qué tipo de aplicador queremos realizar estas ganancias y sobre todo cómo mejoramos la ganancia. Entonces, las cosas dependen de qué tipo de amplificador queremos realizar, ¿no? Si un amplificador con ganancia de potencia, tensión y corriente, a distancia, transamistancia, transinteracia. ¿De acuerdo? Y entonces, en el caso de amplificadores de potencia, lo que queremos que maximiza que la transmisión de potencia es una etapa de otra, ¿no? Pues de acuerdo que la máxima transmisión de potencia no se corresponde a la máxima transmisión de corriente del circuito, ¿de acuerdo? Entonces, si consideramos, por ejemplo, dos etapas que son en cascada, ¿no? La primera, modelada en una etapa de salida, ¿sí? Un amplificador de tensión, que es una ganancia a V, y una impedancia de salida Z1 y que proporciona a la carga una corriente de I. Y la segunda etapa, que es la carga de la primera, es la etapa de entrada de otro amplificador que tiene una corriente de entrada Z2. Entonces, nosotros queremos maximizar la potencia a subir la corriente disipada en la carga. La corriente total IL, la primera etapa luego será la segunda, pero la cual será. Lo que hago es aplicar simplemente la ley de Ohm, ¿no? Por lo tanto, la relación de en una carga será igual a un RI y por una tensión sobre mi temperatura total dividido en un módulo de tipo 1 más obviamente a un RI es módulo, ¿no? Porque si al final podría ser un inversor, ¿sí? O incluso podría tener una lo que es lo más normal. Y la ganancia a un es una función de la ganancia. Por lo tanto, módulo de la ganancia. Esa es la corriente que llega a tener la ganancia. Entonces, la potencia, obviamente, se disipa solo en la parte resistiva de esta ganancia. Un inductor o un condensador, la verdad es que no disipan potencia activa. A mí me interesa la potencia activa, no la potencia reactiva del inductor. De acuerdo, como somos en estamos en régimen liberal, por esta ordenante, la potencia se calcula como el valor eficaz al cuadrado de la corriente proporcionada a la carga por la resistencia R2, ¿no? O sea, lo vamos a llevar a ILRMS al cuadrado dividido por R2. ¿De acuerdo? Os recuerdo que el valor eficaz es el valor de pico, y por tanto este medio que está por aquí, dividido raíz cuadrada de 2. Esto significa que al cuadrado, este 1 partido raíz cuadrada de 2 se vuelve 1 medio. Lo que me da básicamente la corriente que sigue en la. Entonces, se ha llevado un medio, módulo de unidad para el poder de la potencia media que está ahí. Sustituyendo el valor de IL que hemos hablado anteriormente, tengo este, ¿no? Obviamente, esta 1 es la I2, mi impedancia de salida, la impedancia de entrada de la segunda, son magnitudes complejas, ¿no? Que tendrán la parte real y la parte imaginaria, ¿no? Por lo tanto, la parte resistiva y la parte. Entonces, haciendo el módulo al cuadrado, ¿no? De estas cantidades, que tengo, ¿no? Que el denominador será igual a el de 1 más el 2 al cuadrado, más I o 1 más I2 al cuadrado, ¿no? Donde I o 1 y I2 son las partes reactivas, ¿no? De estas dos, de estas dos funciones. Entonces, obviamente la ¿qué tengo? Tengo que la potencia será máxima cuando el denominador será mínimo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo es el denominador es mínimo? ¿No? Cuando la parte reactiva se cancela. Obviamente esto no tiene sentido por la parte resistiva, porque no existen físicamente, aunque las pueden implementar, hablando de las resistencias, no existen físicamente resistencias negativas, ¿vale? Y no las quiere, porque la resistencia negativa me queda en estabilidad, ¿vale? ¿De acuerdo? Lo que sí podemos cancelar es la parte reactiva, ¿no? Porque yo ya sé que el conductor tiene una reactancia negativa y el inductor tiene una reactancia positiva, ¿no? Por lo tanto, esto sí que se puede cancelar. ¿De acuerdo? Pero esto no. Entonces, esto significa, obviamente, que aquí tengo la condición de máxima transmisión de potencia. Es decir, que si las dos partes negativas, que es una positiva y una negativa, significa que lo que quiero es realizar una adaptación que se conoce como conjugada. Es decir, que Z y 2, la impedancia de entrada de la segunda etapa, tiene que ser el complejo conjugado de la impedancia de salida de la primera. Z y 2 tiene que ser Z asterisco 0, 1 a 0. ¿De acuerdo? Esta es la condición de máxima transmisión de potencia, ¿no? Esto se conoce como el teorema de la máxima transmisión de potencia, ¿no? Y es la técnica que utilizaremos cuando queremos adaptar la impedancia de entrada de un LNA. Y de hecho ya lo hemos hecho, ¿vale? O si os acordáis, lo que hemos hecho es... con common source con degeneración inductiva, que tiene aquí una impedancia de entrada ZI igual a RI menos JXC, añadiendo aquí una inductancia que tiene una reactancia J, bueno, JQL. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que hemos hecho es cancelar esta parte reactiva de tipo inductivo con una parte reactiva de tipo capacitivo, ¿no? Lo que hemos estado haciendo es efectivamente adaptación de tipo conjugada, ¿vale? Obviamente, esta técnica vale solo para realizar adaptación de potencia en banda estrecha, ¿no? Porque no podemos mantener esta condición por un rango muy elevado de frecuencia, ¿no? Ya que las reactancias son una función de la frecuencia. Esto significa que esta cancelación la podemos hacer solo para un rango de frecuencias muy, muy pequeño. Vamos a ver ahora cómo podemos realizar amplificadores multietapa de la red. No os recuerdo, esto ya lo hemos visto en electrónica 2, que existen cuatro topologías de amplificadores. ¿No? Las dos básicas son amplificadores de tensión y amplificadores de corriente. El amplificador de tensión se caracteriza por una elevada impedancia de entrada, una impedancia de salida baja, por otro lado, pues un amplificador de corriente tiene una impedancia de entrada baja y una impedancia de salida elevada. ¿No? Tanto la ganancia de tensión como la ganancia de corriente son adimensionales, ¿no? Entonces, la ganancia aquí será voltios por kilovoltios y la ganancia en este caso será corriente y voltios. Luego existen dos configuraciones híbridas, ¿no? Que se comportan en la entrada como un amplificador de corriente o de tensión y en la salida de forma como un amplificador de tensión o de corriente. Por ejemplo, el amplificador de transadmitancia tiene una elevada impedancia de entrada con un amplificador de tensión y una elevada impedancia de salida como un amplificador de corriente, ¿no? Por otro lado, un amplificador de transimpedancia tiene una impedancia de entrada baja como un amplificador de corriente y una impedancia de salida baja como un amplificador de tensión. ¿De acuerdo? Obviamente hemos visto que en tecnología MOS, por defecto del transistor, se comporta como un amplificador de transadmitancia o transconductancia, ¿vale? Porque os recuerdo que la transadmitancia es una generalización de la frecuencia del concepto de transconductancia. De hecho, la transconductancia es la parte real de la transadmitancia. ¿De acuerdo? Obviamente, realizar un amplificador de tensión en tecnología CMOS es sencillo porque basta con cargar el transistor con una carga resistiva y de esta forma estamos transformando la corriente de salida en la tensión y hemos realizado así un amplificador de tensión. Las otras dos topologías no son inmediatas, ¿no? Por realizar en tecnología final, ¿no? Porque hemos visto que la impedancia de entrada de transistor es elevada, ¿vale? Tenemos, por lo tanto, que utilizar la alimentación para cambiar la impedancia de entrada y de salida y obtener un amplificador de transimpedancia o de corriente. Entonces vamos a ver cómo conectando en cascada estas etapas podemos mejorar la ¿no? Por ejemplo, si queremos implementar un poder de tensión multietapa, de dos etapas en este caso, ¿qué podemos hacer? La solución más sencilla es conectar en cascada dos amplificadores de tensión. En este caso, la ganancia total, AVT, es el producto de las dos de la alternancia de las dos etapas, solo si R2, la resistencia de entrada de la segunda etapa, es mucho mayor que R1, la resistencia de salida de la primera etapa, ¿no? Porque en este caso estamos minimizando los efectos del divisor de tensión que tenemos aquí en esta malla intermedia. Otra forma de realizar un modulador de tensión es conectar en cascada un amplificador de trans ammutancia y un amplificador de trans ammutancia. ¿Por qué un amplificador de trans ammutancia primero? ¿No? Porque el amplificador de trans ammutancia tiene una elevada impedancia de entrada, tal como el amplificador de tensión, ¿no? Sin embargo, tiene también una elevada impedancia de salida. ¿Vale? Y obviamente lo conectamos en cascada con el amplificador de trans impedancia. ¿Por qué? Porque el amplificador de trans impedancia tiene una impedancia de salida baja, tal como el amplificador de tensión. ¿Sí? Obviamente en la malla intermedia tenemos un divisor de corriente, ¿no? Por ejemplo, la corriente de salida de la primera etapa se distribuye entre la resistencia de R1 y R2. La ganancia de tensión total será igual a IM1 transamistancia de la primera etapa por menos IM2 transamistancia de la segunda. Obviamente, si R2 es mucho menor que R1, por lo tanto, si la impedancia de entrada de la transimpedancia es mucho menor que la impedancia de salida del amplificador de transamistancia, toda la corriente de salida de la primera etapa entrará en la primera, en la segunda, perdón. Y por lo tanto, la ganancia total será el producto efectivamente de IM1 por menos IM1. Si quisiera implementar un amplificador de transamistancia en cascada, también tengo dos opciones, ¿no? La primera es poner en cascada, ¿sí?, un amplificador de transamistancia con un amplificador de corriente. De esta forma, estoy realizando un amplificador que tiene una elevada impedancia de entrada y una elevada impedancia de salida, ¿no? Tal y como un amplificador de transamistancia. Si me fijo en la malla intermedia, la impedancia de entrada del amplificador de corriente es muy baja, mientras que la impedancia de salida del amplificador de transamistancia es muy elevada. Esto significa que la corriente de salida de la primera etapa entra casi toda en la segunda, por lo tanto, se puede despreciar el efecto de sustitución de corriente de la malla intermedia. Esto significa que IMT, la trans a mitad total, será igual a IMT1 por menos I2. Vamos a fijarnos ahora en el tercer caso, el modo de trans impedancia en casa. Lo puedo. Le falta otro caso, ¿vale? de trans a mitad. Lo puedo obtener también conectando una primera etapa de un amplificador de tensión con una segunda etapa que es un amplificador de transamistancia corriente, tensión transamistancia, ¿vale? Los casos de base. ¿Vale? El amplificador sigue teniendo una elevada impedancia de entrada, una elevada impedancia de salida. Por lo que se refiere a la malla intermedia, está como un divisor de tensión. Sin embargo, la impedancia de entrada de la segunda etapa es mucho más grande que la impedancia de salida de la primera, ¿no? Por lo tanto, los efectos de este divisor de tensión son despreciables. Vamos a fijarnos ahora en este tercer caso, amplificador de transimpedancia en cascada. Lo puedo también, en este caso, obtener de dos problemas. La primera es conectando en cascada un amplificador de corriente con un amplificador de transamistancia, ¿no? Por lo tanto, la diferencia de entrada baja y impedancia de salida, amplificador de transimpedancia, ¿vale? No transamistancia, ¿vale? Por lo tanto, impedancia de entrada elevada, impedancia de entrada baja, impedancia de salida baja. Vamos a fijarnos ahora en la malla intermedia. Estamos aquí teniendo un divisor de corriente, sin embargo, la impedancia de entrada de la segunda etapa, R2, es baja, mientras que la impedancia de salida de la primera, R1, es elevada. Por lo tanto, la corriente de salida de la primera etapa entra casi toda en la segunda. Por tanto, los efectos de distribución de corriente son despreciables y la transimplante total que tiene que es igual al producto de la ganancia de corriente de la primera etapa y de la transimplante de la segunda etapa. La otra forma que tenemos de implementar esta etapa es simplemente utilizando un amplificador de transimplante en cascada con un amplificador de tensión. Recuerdo, por lo tanto, sigo teniendo una impedancia de entrada baja, una impedancia de salida baja, que es lo típico de un amplificador de transimplante. Esta vez en la mano intermedia tengo un divisor de tensión y un divisor de corriente, ¿no? Sin embargo, la diferencia de entrada de la segunda etapa, que es un amplificador de tensión, es muy elevada, mientras que la diferencia de salida de la primera etapa, que es un amplificador de transamitancia, de transdiferencia, perdón, es baja, ¿sí? Por lo tanto, toda la tensión de salida de la primera etapa cae en la entrada de la segunda. Y esto significa que los efectos de distribución de distribución son despreciables y la transimpedancia total es el punto de la transimpedancia de la primera etapa y de la ganancia de tensión de la segunda. Y finalmente tengo el último caso, amplificador de corriente en una cascada. Tengo dos opciones, ¿no? O conectar en cascada dos amplificadores de corriente o conectar en cascada un amplificador de trans y impedancia con un amplificador de transamitancia. En ambos casos tengo una elevada impedancia de entrada y una elevada impedancia de salida. Solamente que, por lo que se refiere a la malla intermedia, en el primer caso tengo un divisor de tensión, en el segundo caso un divisor de corriente. De todas formas, en ambos casos, los efectos de este divisor de corriente y de distribución de tensión en la malla intermedia entre las dos etapas son despreciables, ¿no? Porque en el primer caso, el amplificador de corriente que forma la segunda etapa tiene una diferencia de entrada pequeña y despreciable respecto a la impedancia de salida de la primera, ¿no? Por tanto, toda la corriente de la primera salida entre la segunda, ¿no? Por otro lado, en el segundo caso, la primera etapa tiene una impedancia de salida pequeña, ¿no? Porque se trata de un amplificador de transimpedancia. Y la segunda etapa tiene una impedancia de entrada elevada, ¿no? Se trata de un amplificador de transimpedancia. Por lo tanto, casi toda la tensión que salía de la primera etapa cae en la entrada de la segunda. Entonces, obviamente, para realizar amplificadores en cascada de banda ancha, normalmente se suele utilizar amplificadores de tensión y por lo tanto nos interesa básicamente estos dos casos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, dos amplificadores de cascada y un amplificador de transamitancia y uno de transamitancia con el calor con el cascada. Entonces vamos a considerar, por lo tanto, una etapa con plus. Vamos a hacer la palabra con un sencilla, formada por un único transistor L. Entonces, es una etapa de transconductancia, ¿sí? Porque prácticamente este transistor genera una corriente de salida que es proporcional a la tensión interna. En este caso, la resistencia FL modela la carga de este transistor L1 que en circuitos integrados puede ser un transistor MOS que opera con una fuente de salida. Normalmente esta fuente de corriente tendrá una impedancia de C finita que es igual a RL, ¿no? Por lo tanto, sabemos que la ganancia de tensión de esta etapa es inversora y es menos GmRL, donde GmR es la transformada de esta corriente. Obviamente, el comportamiento de frecuencia de esta etapa es determinado por la capacidad de salida de esta etapa, que es la cima de 2.1. una capacidad CL, que es la capacidad de carga, y una capacidad CJD, que es la capacidad de difusión gráfica de las transiciones que forman la salida de este paso. De todas formas, tanto CL como CGD son controlables por el circuito. Como CL prácticamente es la capacidad de entrada de la etapa que está conectada en cascada, ¿no? Por lo tanto, será la CGS y el transistor. Entonces, ¿cómo controlo por lo tanto CL? ¿No? Cambiando las dimensiones del transistor conectado en cascada con este paso. CGD es la capacidad de difusión del reloj de este transistor. ¿Cómo controlo esta capacidad? ¿No? También modificando la relación de efecto o el partido de transistor. No estoy cuento que CJD es una capacidad lineal y depende de la anchura del transistor. No, por lo tanto, estas capacidades son controlables por el diseño. Entonces, obviamente, para aumentar el ancho de banda hay que reducir el valor de R, que fijáis aquí en la expresión de la frecuencia de 3 dB, por lo tanto la frecuencia de corte de la superior, tengo una expresión que es inversamente proporcional del valor de RL que es CO. ¿Vale? Una vez que he fijado CO, lo único que puedo hacer para mejorar el comportamiento de cuenta es actuar inversamente. Por lo tanto, cuando más pequeño es RL, más elevado será el número de cuantos. Sin embargo, como ya sabemos, esto significa reducir también la ganancia, porque la ganancia es directamente proporcional al número de cuantos de RL. Entonces, obviamente, si queremos aumentar la ganancia, la que tiene un ancho de banda elevado, la única solución es conectar, tal y como hemos visto, otra etapa en cascada. Sin embargo, obviamente, en este caso hay que tener en cuenta del polo generado por las conexiones entre las. ¿No? Si os acordáis, aquí tengo dos etapas conectadas, ¿no? Por lo tanto, tengo un polo introducido por la banda intermedia y un polo introducido por la salida, ¿de acuerdo? También había un polo introducido por la entrada, pero normalmente como la resistencia de la fuente es muy pequeña comparado con las otras resistencias de la etapa intermedia y de la transición, este polo en la mayor parte de los casos no nos da problemas, ¿no? Si hay frecuencias muy elevadas, ¿no? Por lo tanto, los polos que me interesan son los polos de la banda intermedia y los polos de la creados por la salida. Entonces, en caso de dos etapas con la banda cascada, tengo un polo generado por la banda intermedia a una frecuencia de ATC igual a un partido de la CO. La dirección es la capacidad parásita del nodo intermedio de las tres etapas, que depende de la CKS de la segunda etapa y de la capacidad de difusión de la primera etapa. Obviamente, el polo generado por la salida de la primera etapa es generado por la dirección de carga y por la capacidad de carga. Por lo tanto, será un partido RL. Los RLs no son las mismas, ¿vale? RL en este caso es la resistencia que carga la primera etapa y en el segundo caso es la resistencia que carga la etapa de salida. La otra forma de realizar obviamente un amplificador de tensión en etapa, como hemos visto, es conectar una etapa de transamitante en una etapa de transición. Entonces, obviamente, tal y como os he dicho, es la cosa que es la opción más común, ¿no? Porque obviamente esa esencia de RL con circuitos integrados se implementa con un transistor que actúa como una fuente de corriente, obviamente no ideal. Por lo tanto, de hecho, esa opción, un transamutante, un transimpedancia en cascada, es la forma más común de implementar una tecnología de uso de banda ancha en circuitos integrados. Entonces, obviamente, la diferencia sustancial es que aquí encima tendremos una forma de corriente y de corriente que va implementada por un transistor, ¿no? Obviamente la estamos considerando como una fuente de corriente ideal, ¿sí? Sin embargo, ¿sí? En la práctica esta fuente tendrá una resistencia parásita que va a superar el comportamiento de la transistor. Pero por sencillez, vamos a considerar el circuito que carga el M1 como una fuente de corriente ideal. Por tanto, en este caso, la transistor M1 es polarizado por una fuente de corriente ideal con el PID, y el comportamiento de impedancia es básicamente, en este caso determinado, de dos capacidades de difusión, ¿no? La CJD, que es la capacidad de difusión de drenador del transistor M1, y CJDCS, que es la capacidad de difusión de drenador del transistor que forma esta fuente de corriente. Bueno, de hecho, CS, la relación de uso, significa common source, es el acrónimo de current source, ¿no? fuente de corriente. Por lo tanto, CJDCS es la capacidad de difusión de esta del transistor que forma la fuente de corriente que polariza el M1. Obviamente la segunda etapa tiene que ser el ordenador de transimpedancia. El ordenador de transimpedancia tiene que ser una impedancia de escala pequeña y una impedancia de salida pequeña. Entonces, ya sabemos que no se puede implementar de forma inmediata un transistor MOS. Pero también es como hacer, ¿no? Porque también es que tenemos que aprovechar las propiedades de la alimentación negativa. Y podemos implementar de forma sencilla un amplificador de transimpedancia utilizando una realimentación de tipo shunt, paralelo-paralelo, ¿no? Porque una condición en paralelo con la entrada de la cuenta. Sabemos que baja tanto la impedancia de entrada como la impedancia de salida. Esta tecnología ya la conocemos, esta es la impedancia de salida, que se convierte en 2.2, y por lo tanto, fijaos, la segunda etapa de mi amplificador de tensión tiene que ser prácticamente un transistor de M1 con topología common source polarizado por una fuente de corriente IAID y con una resistencia de alimentación RF de tipo shunt. ¿De acuerdo? Entonces, este circuito ya lo hemos estudiado varias veces y sabemos que las transimpedancias de C, por ejemplo, ZM es C, de circuito, C es menos C menos F, dividido a GF por el número más G. RF es la constancia del centro de alimentación de RF, cuando la transformación del transistor, y RF es la constancia del centro de alimentación de RF. Cuando GDS es menor que GM y GF es menor que GM, y esto se cumple prácticamente siempre, la transimpedancia, pero la transimpedancia DC, por lo tanto, en el 0, se puede aproximar con 1 partido GR, ¿no? Por lo tanto, la ganancia de esta etapa depende simplemente, tal y como hemos visto en este curso, simplemente de R, ¿no? Enseñar. Esta etapa es trivial, simplemente tenemos que escoger un valor adecuado para el centro. ¿De acuerdo? Obviamente también nos interesan las instancias de entrada y salida en DC. Entonces también es muy fácil calcular esta resistencia, ¿no? La calculamos en su tiempo y vemos que, fijaos, son prácticamente idénticas entre la aproximación y dependen exclusivamente de la transcurrencia de este transistor, uno partido G. Entonces ya sabemos que podemos hacer para que esta etapa se comporte como un amplificador de tránsito. Tenemos que polarizarlo con una corriente suficientemente grande para que la GM sea elevada. Porque cuanto más grande es GM, más pequeña será la impedancia de entrada y de salida en DC. ¿De acuerdo? Entonces, hay que ir con mucho cuidado, ¿vale? Porque eso significa que no siempre esta etapa se comporta como un amplificador de transimpedancia, ¿vale? Se comporta como un amplificador de transimpedancia, las impedancias de entrada y las impedancias de salida son pequeñas, ¿vale? Entonces, si toco si una corriente de polarización pequeña de 1 amperios, entonces aquí tendré impedancias de entrada y salida de cientos de kiloohmios en 1 megaohmio, por lo tanto, esto no es un amplificador de transimpedancia. Cuando se coge corrientes de polarización de 1000 amperios, o más, 3, 4, 5 mil amperios, entonces aquí la transimpedancia baja, aumenta de forma sensible y por lo tanto bajará de forma sensible también la impedancia de entrada y salida. Entonces, esto significa que precisamente la forma que tenemos de implementar un amplificador de tensión utilizando dos etapas en cascada es la siguiente, ¿no? Un común SUS en cascada con un amplificador de transistor. Como un SUS está conectado con la fuente de corriente que estamos produciendo de forma que este circuito se comporta como una fuente de corriente para el primero. Fijaos, aquí veis una impedancia de entrada pequeña, 1 partido GM, ¿de acuerdo? Aquí que veo la resistencia de canal del transistor M1, ¿no? Por lo tanto, toda la corriente de señal será toda a través de esta realimentación hacia la salida. Bueno, por lo tanto, esto para la señal, tiene una diferencia muy interesante. Por lo tanto, esto significa que este capa se puede modelar por un equivalente menor de práctica. Obviamente, ¿qué tengo? ¿Cuál será la transconductancia de la primera etapa? GM1, es decir, la transconductancia del transistor M1. ¿Cuál será la transimpedancia de la segunda? RS, ¿no? Por lo tanto, la ganancia total será aproximadamente igual a menos GM1 RS. Eso significa que determinar esta etapa de verdad es muy sencillo, porque se trata en dimensionar el transistor M1 para que tenga la transconductancia deseada y para que la impedancia para la señal de ese transistor M1 sea mucho más grande que la impedancia para la señal de la entrada del transistor M1. ¿De acuerdo? Entonces aquí tengo dos polos, uno introducido por esta malla intermedia entre el M1 y el M2 y otro polo introducido por la malla intermedia. El polo introducido por la malla intermedia tiene la frecuencia que es con el 2 dividido CJD1 más CJD1 más CJD1. Por lo tanto, es la constante de tiempo del circuito de RC que tengo aquí en la malla intermedia, ¿no? Tened presente que aquí veo una resistencia de entrada igual a 1 partido GM2. De acuerdo, ¿y qué pasa? ¿Cuál será la capacidad total de este nodo? Será, por lo tanto, la capacidad de difusión de tensión de M1, la CGS de tensión de M2 y la capacidad de difusión del transistor que implementa la fuente CSI. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí en el nuevo lo que tengo es una constante de tiempo, ¿no? Tengo toda esa cantidad multiplicado uno por los géneros. ¿De acuerdo? Lo que hago es llevarme géneros arriba. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pero aquí tengo una constante de tiempo. ¿Vale? ¿De qué depende el color de la máquina de salida? Porque ahí depende de la resistencia de salida de esta etapa, ¿no? De la resistencia de menor, que también es igual a 1 partido G menor, ¿sí? ¿De acuerdo? O la capacidad total del número de salida, ¿no? Que será igual a la capacidad de difusión de JDC2 de esta fuente de corriente, la capacidad de difusión del transistor de M2 y de una capacidad de carga CL que carga esta etapa. ¿Vale? Entonces, obviamente, pasar de esta etapa a un contenedor de tipo Cherry Uber, ¿no? Que queríamos definir, es trivial, ¿no? Porque, teóricamente, bueno, un contenedor Cherry Uber es simplemente un contenedor diferencial cuyas dos ramas son un contenedor de tipo formado por la condición de esta escala de un amplificador de transcontanza y un amplificador de transresistencia o transistencia transamistancia transistencia, ¿vale? Por lo tanto, fijaos, aquí tengo estos dos amplificadores con metales en cáscara que forman una topología de que es la topología muy utilizada para comunicar el nivel de tensión de banda ancha. Vamos ahora a introducir rápidamente el sistema nuevo de circuitos RF selectivos. Bueno, a este tema, pues, este tema vamos a estudiar principalmente todo lo que son los circuitos típicos que operan en linealidad utilizados en la memoria, ¿vale? Por lo tanto, estudiaremos en el NEA, estudiaremos filtros tipo GNC, básicamente, ¿no? y filtros con sintonía escalón. No estudiaremos, y dejamos esto por el máster, con circuitos más complejos que no operan en linealidad. Me refiero a ampliadores de potencia y a ampliadores, que son los bloques básicos que necesitamos conocer para poder ser capaces de linear completamente un transistor RF. Bueno. Entonces, como la resonancia es un concepto fundamental, vamos a hacer rápidamente un refresco sobre el concepto de resonancia, ¿no? Y, haciendo un repaso sobre los resonadores, es el que se debe utilizar en el entonces, realmente, durante un tiempo, obviamente, los equipos de RF no han tenido una importancia fundamental, ¿no? En lo que era el estado de la electrónica. ¿Por qué? Porque no teníamos la tecnología de integración suficientemente buena como para poder realizar los experimentos pasivos integrados que se hicieran realizar el grado de miniaturización necesaria por muchísimas aplicaciones. No sé si os acordáis, pero he visto algunas fotos que tenéis de teléfonos móviles en los libros antiguos, pues, hablo de años 90, tampoco después de ese momento, tampoco hace muchos años, ¿vale? Eran enormes, ¿no? Eran tachados de 20-30 puntos. Y además eran en uno o banda, no eran para banda como una hora, ni tenían soporte para la cultura, wifi, en el medio. Esto básicamente es porque, obviamente, con el tiempo, hemos desarrollado tecnologías que nos han permitido, con el curso, realizar inyectores monolíticos con un pool aceptable, no vuelve, pero aceptable, para muchísimas aplicaciones, ¿no? Y el hecho es que ahora pues, somos capaces de diseñar circuitos que operan a través de gigahercios sin ningún problema, nos ayuda muchísimo en esta idea, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el análisis de los inductores, depende de la potencia operativa, el espacio más pequeño, cuando más se trae la memoria. Por lo tanto, no es tan difícil implementar y poder desarrollar a través de gigahercios en la mayoría de los campos de comunicación de la celda. Obviamente, el factor de carga de un inductor integrado, que hemos visto que tiene normalmente entre 5 y 15, ¿vale? O sea, que ya obtienen inductores con valores de 15, muy, muy difícil, ¿vale? Se puede hacer, pero que tiene un proceso de utilización brutal. Y esto hace que, bueno, en este factor, este tipo tan bajo, digamos que nos realiza respecto a aplicaciones que utilizan bobinas externas con un factor de calidad por una máquina de 100 y 1000. Entonces, estos factores es que de calidad bajo hacen que pueda implementar un circuito monolítico, un circuito integral. Que tenga componentes pasivos integrados y necesite precisos de técnicas y estímulos adecuados para tener en cuenta de la vulnerabilidad. Todos los estudios para la personalización aparecen en el tema de la vigilancia. De hecho, ya lo hemos introducido de forma directa cuando hemos hablado de circuitos con degeneración inductiva, ¿no? De sustitución, ¿no? Ya que la cancelación de la componente reactiva de mi etapa de entrada se va a realizar no para tener la frecuencia, sino para tener la frecuencia, sino la frecuencia de la inductiva. Para que reciban para las capacidades a la potencia de interés, la potencia de comanda del estándar para el que pudimos diseñar este alquiler. ¿De acuerdo? Obviamente, todas las aplicaciones son de tipo amortiguado. ¿Por qué son de tipo amortiguado? Porque los inductores y los enviados son los reales. Y los inductores tienen una silla parásita sobre la que se disipa parte de la energía que las inductancias y las capacidades se intercambian durante el proceso de reacción. Entonces, obviamente, ¿cuándo tenemos resonancia? Tenemos resonancia cuando hay un intercambio, una conversión de energía de energía potencial a energía cinética. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es un instituto en el grupo de la ingeniería eléctrica? ¿Cuál es el componente capaz de almacenar energía potencial? Es cuando se produce, ¿vale? ¿Y cuál es el elemento capaz de almacenar energía cinética? El inductor. Por lo tanto, el fenómeno de resonancia es un fenómeno típico de circuitos eléctricos, en que existen inductores y conductores. Por lo tanto, durante cuando estamos en un ambiente nuclear, si la señal de entrada alcanza la potencia del circuito, eso significa que durante un semiciclo la energía se va acumulando en el procesador y durante otro semiciclo la energía se transfiere del conductor al inductor. Por lo tanto, habrá una transformación de energía potencial, la señal del conductor, energía cinética bajo forma de flujo magnético en el degradado de tanto vale la energía potencial al máquina del conductor con capacidad de C y entre instante entre sus barras hay una distinción de un poco. Esto también está libre de la física, es un metro que podría la también he sabido cuál es la energía cinética esta almacenada en litros de distancia y de distancia del cordón por el cual a través del cual tú acudes una corriente. La energía cinética es igual a un medio L no. Obviamente, tal como os he dicho, esta energía no se conserva, ¿no? Para durante el estudio, ¿no? Está disipando bajo forma de calor sobre la resistencia parásita del eléctrico que sobre el condensador y del metal por forma de líquido, que forma el grado de líquido. ¿Vale? Por lo tanto, la energía que se pierde con respecto a la resonancia es de resistor R y durante el tiempo T es igual a I al cuadrado por T en términos de condición. Así que tenemos relacionar el término de condición es I al cuadrado dividido R por T. Y existen dos tipos de topología de los ¿no? Que dependen de la forma que comenzamos entre ellos y dispone de ellos. El valor paralelo, que puede ser un valor de la función de la función de la función de la función de la función de la analizar antes un resonador paralelo. Durante el valor paralelo está formado por una en distancia n, tiene una resistencia parásita R, en paralelo con un determinado efecto, una resistencia parásita R, conectado con una fuente de señal modelada por su equivalente norte, ¿no? Por ejemplo, con una fuente de I y una resistencia R que representa la resistencia de la fuente. El R representa la resistencia parásita del inductor, por lo tanto la resistencia debido a la resistencia al donado metálico y RC es la resistencia parásita del conductor, ¿no? Por lo tanto la resistencia del lado eléctrico que separa las dos placas del conductor, ¿de acuerdo? Entonces la diferencia es que la primo total, ¿no? Que viene desde los cables de mi inductor será por tanto el paralelo de RC con el paralelo de C con su resistencia serie de RC y DM con su resistencia serie de RC. Por lo tanto, procedo por pasos y calculo antes la diferencia Z de mi resonador paralelo. ¿Sí? Y obviamente haciendo los cálculos veo obviamente que Z es una función de la frecuencia bastante compleja. No es difícil obtener esta impedancia, pero llega un poco de tiempo. Obviamente, tanto anterador como anterador, dos polinomios del segundo orden en la función de la aplicación completa que conseguimos razonar en el domingo de la fecha. Entonces, si paso luego en el domingo de Fourier, que me hago la función S igual a J omega, tendré que esa tendencia de J omega la tendencia, ¿no? En el que se agrupa la parte de A y la parte de A. Y obviamente a mí me interesa considerar por separado la parte real y la parte de la manera de esta integral, no porque quiero ver en qué posición se cancela la parte de la parte imagen. O también tengo claro que también se pueda cancelar la parte de la parte real. ¿No? Por ejemplo, aquí fijaos, tengo dos posiciones de la aplicación de negro, que son un poco grandes, pero como vemos, son bastante sencillas de interpretar. ¿No? Entonces aquí vemos prácticamente, fijaos, que existen, fijaos, cuando omega tiende a cero, cuando omega tiende a cero, ¿qué pasa? En la parte imaginaria de esta opción, omega tiende a cero, cero, por lo menos la parte imaginaria de esta pared, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Que la parte real se vuelve igual a RL, ¿no? Cero desaparece, omega igual a cero desaparece, omega igual a cero desaparece, omega igual a cero desaparece, cero desaparece, cero desaparece, y era solo RL, ¿vale? Entonces eso significa, como ya sé, que a las bajas frecuencias en vez de predominan los comportamientos ínfimos. ¿Qué pasa por omega igual a infinito? O sea, pasa exactamente lo contrario, ¿no? Cuando omega es igual a 5, fijaos, la parte real desaparece y la parte real es igual a R, ¿no? Y entonces tengo otra cosa que voy a hacer, que en la parte de la ignorancia de vida del emisor aumenta, por lo tanto no va a ser señal, mientras que la ignorancia de vida del contenido baja, por lo tanto pasará la señal solo a través de la resistencia, es decir, que tendrá un comportamiento positivo con el sentido igual a R. ¿De acuerdo? Nada que ya no se ve. Sin embargo, es importante observar que la parte imaginaria de su tormenta se vuelve igual a cero también por otra frecuencia, ¿no? Que cumple con esta enlace. Con la RL igual a R, C, RL cuadrado y RL C. Por L menos CRC al cabo. Entonces, fijaos, si considero elementos ideales, por lo tanto, RC y RL es igual a cero, este término desaparece, L y L se despegan, y por lo tanto tengo la expresión que utilizo utilizar para resonar, es decir, lo que de resonancia al cuadrado igual a 1 partido L. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que acabo de hacer es una generalización de la frecuencia de resonancia, sin también en cuenta de los elementos parásitos de RC y RL.